Beirocas. El podcast de los chicos y las chicas de la Escuela 24, Distrito 14. La Beiró. Presenta... Demo Ranking. Episodio 2, Sola, de Tiago PZK. Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste. Hola a todos y todas, el tema que escucharemos hoy en Demo Ranking es Sola, de Tiago PZK. Tiago Uriel Pacheco Lescano, conocido artísticamente como Tiago PZK, es un rapero, cantante y compositor argentino nacido en el 2001. Un referente en el rap y la música de los jóvenes. Esta canción fue lanzada en 2021. ¿Saben por qué la escribió? Había violencia de género en mi casa, entonces era mi manera de descargarme. De repente yo dije, quiero hacer música. Y el primer tema que pegó así, no sé, 70 millones de reproducciones, de repente explotó. Se llama Sola y es un tema que habla de mi mamá y de lo, cómo lo vivía ella, cómo lo sentía, cómo yo lo veía. Pero ella no sabía cómo era él, un mamarracho que la vida le dio ganchos, los temores y la... Esta canción nos habla sobre la violencia de género. Tiago cuenta la violencia que sufrió su madre y todo su entorno, en el cual estaba incluido. No es casualidad que un artista actual hable sobre este tema, el cual no es nuevo, pero desde hace pocos años que se puede ver y escuchar en los diferentes medios. La familia decía no es para vos, ella cegada creía que era amor, pero estaba... Yo estaba trabajando, cuido tres nenes, y él fue hasta donde yo trabajo y me dice, ma, vení un segundito, te voy a leer un tema que te hice. La cuestión que nada, apenas empezó a cantarme la primera frase, la primera estrofa, yo no aguanté, obviamente. Me puse a llorar, pero no podía parar de llorar. Delante de cualquier micro. Nada justifica el ejercicio de la violencia. La víctima nunca es culpable de la violencia que recibe. A 40 años de la restitución de la democracia se está haciendo mucho por los derechos de las mujeres, pero aún no alcanza y vamos por más. Si sos mujer o perteneces al colectivo de las personas LGBTI+, o sufrís cualquier tipo de violencia o corres peligro de sufrirla, tenés derecho a pedir ayuda y protección. Puedes llamar al 144. Allí te asesorarán y brindarán contención. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Se pregunta por qué. Es una producción de los chicos y chicas de sexto A, de la Escuela Beiró 24, Distrito 14.